Cuidado, quedamos corriente. Aquí no hay miedo, mi pana. Aquí todos somos valientes. Cantamos y hacemos evidente delante de la gente que Dios me respalda. Por más que nos tiren y nos humillen, Cristo cuida nuestra espalda. Andamos baqueados y acelerados. Hackeando el sistema, me quedo pegado, virado. Estamos montados, dímelo, Dani, estamos blindados. Aquí no hay miedo, que vamos pa'lante. A pasos gigantes de forma aplastante. Haciendo viral la palabra cortante. No nos quitamos y somos constantes. Son muchos los que se han burlado, diciendo que no soy cantante. Pero mi encomienda no es entretener, también Dios me llamó a predicarte. Son muchos los que se han burlado, diciendo que no soy cantante. Pero mi encomienda no es entretener, también Dios me llamó a predicarte. Son muchos los que se han burlado, diciendo que no soy cantante. Pero mi encomienda no es entretener, también Dios me llamó a predicarte. Son muchos los que se han burlado, diciendo que no soy cantante. Pero mi encomienda no es entretener, también Dios me llamó a predicarte. Venceremos, a Nínive iremos, su mensaje no lo esconderemos. A Sodoma y Gomorra en su calle, nosotros palabras la predicaremos. El Dios que le servimos es real y no es falacia. Salva al pecador y de su pecado lo salva. Llena el vacío y con su sangre lo restaura. Amor y gracia para el que en su nombre clama. El Dios que le servimos es real y no es falacia. Salva al pecador y de su pecado lo salva. Llena el vacío, con su sangre lo restaura. Amor y gracia para el que su nombre clama. Nosotros somos valientes. Productions, la family.